vueltas de aquí. Vamos a conversar, tenemos tantas cosas que debemos aclarar. Ya tú no sientes nada, por mí ni yo por ti. Debemos separarnos, será mejor así. Lo nuestro fue un loco amor. No hubo cariño, nada existió. Lo nuestro fue un loco amor. Solo fue engaño y desilusión. Lo nuestro. Ven, siéntate aquí. Vamos a conversar, tenemos tantas cosas que se deben de aclarar. Ya tú no sientes nada, por mí ni yo por ti. Debemos separarnos, será mejor así. Lo nuestro fue un loco amor. No hubo cariño, nada existió. Lo nuestro fue un loco amor. Chica, como tú, qué locura.